Doctor Lunghi, Guillermo Tenaglia, Mariano López Guerrero y Gerardo Rodríguez, con quien acaba de hablar usted por interna, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están? Saludos a todos, a vos, Guillermo, y a tus compañeros de trabajo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, acto. Pero, perdón, ¿no tienen una estufita eléctrica, nada ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque como decís que tenés frío. No, bueno, sí, hace 3 grados bajo cero en Tandil. Bueno, pero ahí cuánto hace. Y no. Bueno, acá como estamos, tenemos muy el timita del uso racional de la energía y todas esas cosas. Lo podés poner hasta 24, ¿no? Estamos. Tenaglia vino con el buzo de River, intendente. Claro. Usted fíjese qué temperatura puede tener en su cuerpo. Tiene frío. Está con la campera de River. Y no sirve. Ahora nosotros cambiamos de director técnico, vamos a andar muy bien. Bueno. Acá lo tiene a Mariano López Guerrero, que también vamos probando nosotros. Comparte su la pasión, ¿no? El corazoncito rojo. Y aparte tenemos Moyano, no podemos perder. Bueno, eso pensábamos también, pero hay de todo. Bueno, intendente, ayer estuvo participando en el acto de inauguración. Hay un tramo de la ruta nacional número 3 con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, a la mañana temprano, y te puedo decir que ahí sí hacía frío. Estábamos en la ruta. La verdad es que fue un acto cálido, distendido, donde me parece que la obra es magnífica, magnífica para todos los argentinos, por supuesto, porque es la ruta más larga. Vos no te olvides que nace en Buenos Aires y termina en Ushuaia. Por supuesto que esto es un tramo, ¿no? ¿No es cierto? Esperemos que algún día llegue de Buenos Aires a Ushuaia y vamos a tener en esa ruta mucho más seguridad, mucho más rápido va a ser, en el sentido que vas a ganar horas de recorrido por tener doble carril de los dos lados. Bueno, me parece muy interesante. Fuimos todos los intendentes de la zona. Nosotros nos vamos a beneficiar tanto comercialmente como también nos vamos a beneficiar en forma turística, porque vos vas a estar en 2 horas y media, 2 horas 45 en Tandil, que por supuesto, vos tenés menos consumo de nafta, menos consumo de todo, y la gente, en vez de ir a Córdoba, puede llegar a optar por venir a las sierras de Tandil. La verdad que es muy interesante la obra. Hay un gran movimiento de tierra, existen muchas máquinas, así que esperemos que esto continúe, se termine y se pueda inaugurar. Es una obra que se va a inaugurar prácticamente fin del 2021, ¿no? No es que se vaya a terminar ahora. Seguro, pero además una obra que era demandada por cuestiones de seguridad, ¿no? Realmente muy muy peligroso el tramo que va entre Las Flores y Azul, que se ha cobrado infinidad de víctimas y que estaban los papás, claro, los autoconvocados, el presidente habló con ellos, había unos cuantos que habían perdido algún familiar querido, ciertamente fue, esa parte fue bastante emocionante, y estaban ahí contentos dentro de su desgracia, ¿no es cierto? Pero indudablemente es muy bueno, y esperemos que también esto, en una política, viste, de común todos y de acuerdo todos, se reactive el tren para llevar carga hacia los puertos de Buenos Aires, y sea competitivo tanto los camiones por la ruta como por el tren. Así, de esta manera, vos tenés opción de uno o de otro, ¿no? Y sacás un poco los camiones de esta autovía. Fíjate que ya anda muy bien el Belgrano Carga, que está trayendo una cantidad de productos del norte, y espero que esta política nacional continúe con distintos ramales de esta zona que alivien lo que son las autovías, que va a ser muy importante. Intendente, en este marco de obras viales, ¿tuvo algún dato, alguna novedad respecto de la ruta segura que está prevista para aquí, para Tandil? No. En ese momento no se habló, viste. Yo saludé a Macri, porque Macri empezó su discurso hablando de Tandil, diciendo que él venía con su tío y con su padre acá y que siempre, bueno, le pareció que era importante hacer la autovía. Y después la gobernadora habló de Azul y de Las Flores y Macri le dijo: no se olvide de mi ciudad, ¿viste? O sea, fue un acto muy distendido. Entonces yo fui, lo saludé y lo felicité, por supuesto, como corresponde democráticamente, y ahí charlamos. Me preguntó cómo andaba la industria del software, le dije que bien, que teníamos una cantidad de empresas importantes, más de 50, y que Globan, vinieron tres arquitectos de Buenos Aires, hará 10 días, a Tandil, a decir que largan la obra, nada más que en vez de hacer 7 pisos, van a hacer 4 pisos de edificio inteligente. Uh-huh. Y él me contestó: ah, bueno, voy a hablar con el presidente Globan para que cumpla los 7 pisos. Bueno, ahí nos reímos un rato, y digo, bueno, con mucho gusto, nosotros encantados, porque eso va a aumentar la cantidad de trabajo, y que nosotros en la Argentina lo que necesitamos por, fundamentalmente, es empleo, ¿viste? Para que todos vivamos más dignamente. Así que y después me atreví a invitarlo a Galtech. Galtech es una persona que empezó siendo techista a García y ahora está haciendo una obra de 4.000 metros cuadrados en el parque industrial que se inaugura el 20 de julio, y le dije que con mucho gusto, suponía que no había problema con los dueños de Galtech, que viniera a la inauguración, y lo mismo hice con María Eugenia. Bien, ¿y hubo respuesta ahí? Como o vio iba que, a tratar porque quería venir a Tandil antes de las PASO. Bien, ¿tanto Vidal como Macri o Vidal quería? ¿Ah, los dos? No, porque aparte él dice que hace bastante que no viene a Tandil y quería venir a Tandil. Uh-huh. Y sí. El intendente, ¿cuándo es que se entera usted la invitación o le extiende la invitación para participar del acto ayer? Y te diría que 48 horas antes. Te mandan un rep por la, ¿cómo se llama?, ceremonial de Nación. Yo me contacto con los intendentes de la Quinta, y combinamos de ir todos, porque beneficia a Rauch, ¿viste?, beneficia a Azul, beneficia a Las Flores, o sea, es todo, ¿viste?, como es la modernidad hoy, es todo por WhatsApp, ¿no? Claro. Quedamos en encontrarnos y nos sacamos una foto todos los intendentes, y después había también legisladores que sacaron aparte. Eso es por protocolo, ¿viste? No sé decirte por qué, porque no habría problema de habernos sacado todos juntos. Uh-huh. Los legisladores sacaron por un lado y nosotros nos sacamos por otro. Intendente, esto de que el compromiso de que vengan antes de las PASO tanto el presidente como la gobernadora, ¿lo siente como un apoyo explícito a su candidatura? No, yo no estoy electoralmente. Me parece que es un acto de, por supuesto que van a venir en forma electoral, pero me pareció más como querer venir a Tandil, una ciudad importante que crece, viste, que se desarrolla, donde, bueno, en las últimas elecciones ha sido favorable para ellos, y aparte a él le gusta la ciudad. Él viene muy seguido a la Carlota, bueno, me dijo: quiero ir a Tandil, que hace mucho que no vengo, ¿viste? No se habló de y bueno, sí, indudablemente dijo antes de las PASO, pero bueno, vos sabés que algún detalle electoral puede haber, ¿sí? Claro, además, digamos, se va a encontrar no a favor mío ni a favor de nadie, ¿vení? Supongo que es a favor de su campaña. Lo que pasa que digo que se va a encontrar en Tandil con un escenario particular, inédito, ¿no? Por lo menos en los últimos, desde el 2003 para acá, es la primera vez que usted va a tener a alguien enfrente en una interna, en este caso en una primaria, y que el presidente. Pero no hay ningún problema. El presidente y la gobernadora vengan. Va a ser una interna respetuosa, uh-huh. una interna. Bien, o sea, acá hay dos candidatos que nos conocemos y que cada uno expondrá, y podemos estar los dos juntos, ningún tipo de problema, ¿viste? Acá no hay, y la gente decide, no hay que, viste, ampliar nada, ¿no? O sea, supongo que todo el mundo tiene derecho a ir a ese lugar de encuentro donde va a estar él, y bueno, uno sacará la foto con él y el otro sacará la foto con él. La gente decide por su cuenta, no por la foto. Uh-huh. Así que no hay ningún tipo de problema, de mi parte por lo menos. Bueno, intendente, le agradecemos este contacto, que tenga una buena jornada, bueno, de trabajo. Y tomen chocolate, que hace frío. Sí, sí. Que Tenaglia gana bien. Puede compararse. Eso, ¿verdad? Puede comparar. Puede comprar, No, bueno. Menos mal que mi compañera Eugenia no está escuchando la radio, porque si no me pondría en un problema con eso de que gana bien, ¿no? Que no esconda, que no esconda, pero yo te paso los datos porque los tengo. Bueno, sí. Intendente, le agradezco mucho. Se puso colorado, intendente, fíjese, lo logró. ¿Eh? Que se puso colorado Tenaglia. No, vamos a andar contando las costillas a las 8:30 de la mañana, intendente, por favor. Pero bueno, por lo menos le da un poco de alegría, se han reído. A ver si hay otras entrevistas que son más frías. Sí, por supuesto. Bueno, intendente, gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Nos estamos encontrando. Bien, el intendente.